Papel Revolución. Imprimiendo lucha y organización. Frente Oriente, proletario y combatiente. Al ser un delito no grave, era, digamos, obvio que se tendría que fijar una caución para que Luna pudiera salir. Para sorpresa de todos, la juez 19 de lo penal, que es quien tiene la causa, no otorga la caución, no fija la caución, y no fija la caución sin atenerse a ninguna de las situaciones que prevé el artículo 20 de la Constitución para que en estos casos no se fijara fianza. El artículo 20 de la Constitución dice claramente que no se fijará caución, aunque se trate de delitos no graves, cuando el sujeto tenga antecedentes penales. Luna no los tiene. Y dos, concurre a circunstancias especiales en el procesado como para negar. Ninguna circunstancia especial concurre con Luna, no es dirigente, no es miembro de un partido político, es una sencilla mujer del pueblo, que tiene una justa indignación por las cosas que pasan en nuestro país y acude a las marchas y a los mítines, obviamente sin ningún instrumento para agredir. Y bueno, la juez, evidentemente con base en el documento que el departamento del gobierno del DF niega que emitió, pero que sí emitió, porque es obvio que es el documento donde señala a los 11 anarquistas más peligrosos de esta ciudad, Luna ocupa el tercer lugar, con base en ese documento es como niega la caución, y de tal manera que se mantiene a Luna en esta situación aberrante, pero tan es una persecución política y un castigo político a Luna, que su familia misma ha sido víctima de acoso durante estos días. Lo había venido siendo días antes de la detención y ahora se les presentan en la casa, los siguen, los hostilizan, como ocurrió con la hermana de Luna el domingo en el reclusorio. Finalmente la hermana ya no quiso hacer el intento de ingresar y prefirió irse. Y entonces, este es un acoso político, eso no puede negarlo, somos testigos. Es verdaderamente aberrante lo que ocurre y no puede tener otro objetivo que el acentuar la persecución política sobre personas que integran el muy amplio espectro del movimiento social, que obviamente no se agrupan por ninguna cuestión ideológica específica. Los que conocemos a Luna y hemos tenido el placer de platicar con ella, yo directamente le pregunté el 1 de julio, bueno, Luna, tú eres anarquista, y Luna me dijo, no, pues de ninguna manera, yo pues resiento las injusticias que ocurren. Me contó el caso de su hijo al que le habían retirado la beca, tal. Luna no tiene una definición ideológica, tiene una definición humana frente a las injusticias, eso es cierto, y entonces es ridículo, absurdo y verdaderamente persecutorio el etiquetar a Luna y con esa etiqueta perseguirla, castigarla a ella y a su familia. No tiene ningún fundamento. Nosotros por eso exigimos la libertad inmediata e incondicional de Luna. Luna no tiene más delito en esta vida que ser una sincera mujer del pueblo que se indigna ante las injusticias y que quiere participar. La Constitución no prevé que se pueda ir nada más a un número limitado de manifestaciones. No hay un manifestímetro, y si lo rebasa usted se va al torito, o tiene usted que designar un manifestante designado, porque usted ya rebasó el límite. Es decir, señor Mancera, a mí me cuesta trabajo creer, no que es usted doctor en derecho, sino que alguna vez tuvo un libro de leyes en las manos, no se compadece con lo que estamos viviendo. Bueno, esa es la situación de Luna. La exigencia nuestra, no podemos quitar el dedo del renglón, es un caso clarísimo de una aberración jurídica y de un despropósito político que no tiene más propósito que el provocar, irritar, buscar una reacción violenta que no se va a producir lógicamente, el intimidar de otro lado que tampoco lo van a lograr, y no tiene esto fundamento. Nosotros esperamos, estamos en espera de noticias de que los abogados que llevan el proceso de Luna hayan interpuesto ya el amparo y el juez conceda la suspensión provisional y en consecuencia se fije la caución de Luna y ella pueda recuperar su libertad y aceptaremos el proceso, digamos, excarcelada, proceso injusto, aberrante, como el de los muchachos que están procesados por lo del 10 de junio y otros casos, pero esa es la situación de Luna. No tiene, reitero, pies ni cabeza, no tiene por dónde agarrarse este asunto. Y gente, nosotros lo sabemos, gente que habla, que es, tiene alguna comunicación con Mancera, nos dice, no, bueno, pues es que Mancera dice que por qué va a todas las manifestaciones, bueno, ¿y por qué no? Punto, ¿y por qué no? O sea, ¿cuál es el problema si a Luna le molestan las corridas de toros y quiere ir a protestar por las corridas de toros? Bueno, pues estamos en temporada, vamos el domingo para la siguiente corrida. ¿Por qué no va a ir? ¿Y por qué no va a ir si hay hechos como los del 2 de octubre, que evidentemente por edad Luna no vivió, pero que a ella le pueden, que forman parte de la conciencia social del pueblo de México, ¿por qué no va a ir? ¿O dónde está el límite? Es verdaderamente aberrante lo que ocurre. Sí, continuamos en PEL Revolución Radio, imprimiendo lucha y organización. Seguimos levantando la voz ante toda esta serie de injusticias de esta campaña de criminalización de la protesta social que ha venido dando el GDF a través de varios meses, en específico a partir del 1 de diciembre con la entrada de Enrique Peña Nieto y el ascenso del que antes era secretario de Seguridad Pública, Ramón y Calv, a el gobierno federal. Vamos con una rola y regresamos aquí a Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización. Papel Revolución. Papel Revolución. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Frente Oriente, proletario y combatiente. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Rumbo al 21. ¿Cuándo llegaré? Frente Oriente, proletario y combatiente. Regresamos a Papel Revolución Radio, imprimiendo lucha y organización. Una disculpa, el nombre del secretario es Mondragón y Cal. Aparentemente dije otra cosa. Bueno, continuamos con platicando acerca de organizaciones de izquierda en México. La vez pasada estábamos hablando de cómo es que se conforma el PRD, como con una serie de fuerzas que no logran cohesionar porque no respetan las individualidades de las organizaciones, sino más bien es como una serie de, como un muégano, ¿no? Diría, todavía el muégano todavía tiene como más consistencia porque son pedacitos de cereal, pero aquí no se respetó ni eso. Y termina en lo que hoy conocemos, ¿no? Inclusive comentábamos algo acerca de Morena, ¿no? ¿Cuál era la participación democrática que se da, sino que es una participación piramidal, ¿no? No sale de una organización popular y en esa medida va impulsando como cuadros o dirigencias o etcétera, sino al revés, es una estructura impuesta desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, nos comentabas del caso de cómo avanzar en un frente de unidad de izquierda, ¿no? Claro, bueno, lo primero es que no hay que comenzar por el final, ¿no? Que es lo que normalmente hace la izquierda mexicana. No se puede partir del techo hacia abajo. Si no se comienza por los cimientos, la casa no va a funcionar. Y lo que normalmente ha ocurrido en México, desgraciadamente, es que lo primero es soslayar las diferencias. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se da el cierto proceso de apertura con la reforma política, es que las distintas organizaciones decían, no discutamos nuestras diferencias, porque si las discutimos nos dividimos y ya no hacemos la unidad. Entonces, respetemos nuestras diferencias. Bueno. Y no las discutamos. Eso una. Dos, un proceso absolutamente cupular. Es decir, las distintas direcciones de las organizaciones grandes y de las más pequeñas en un trabajo de repartirse por cuotas. Si yo puse tanto, a mí me toca tanto. Y si yo puse tanto, a mí me toca tanto. Abajo no hay nada de ese proceso. Son acuerdos cupulares. Pero, además con una cuestión que es terrible y es que es la renuncia a posiciones de principio. Y entonces no hagamos lo que la vieja izquierda, porque si no seremos la vieja izquierda, hay que hacer la nueva, entonces no vamos a discutir eso. Ya estamos y sobre la marcha pragmáticamente vamos viendo qué pensamos y qué se nos ocurre. Esto es totalmente al revés. Primero entender que la unidad es un proceso. No se consigue sentándonos a la mesa y diciendo, no, pues de hoy en adelante somos cuates. Eso no es así. Es un absurdo. Las organizaciones tienen una historia, tienen un eje que las cohesiona, tienen una práctica que las caracteriza, y que no surgió nomás porque sí, ¿no? Pongo el caso del partido más viejo, no de la izquierda mexicana, sino del más viejo en el siglo XX en México, que era el Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano era 10 años más viejo que el PRI. El Partido Comunista Mexicano se funda en 1919, a indicaciones de la Tercera Internacional, con Lenin todavía a la cabeza. Y es porque Lenin y la Tercera Internacional lanzan la línea de que hay que fundar partidos comunistas al calor del triunfo de la Revolución Bolchevique en todos los lugares posibles. Aquí viene un delegado de la Tercera Internacional, Rabindranath Nath Roy, y funda el Partido Comunista Mexicano con comunistas y anarquistas. Así se funda el Partido Comunista. Bueno, y el Partido Comunista entre 1919 y 1980-82, que termina su existencia, acumula una larga experiencia, un conjunto de cuestiones centrales que lo cuestionan. Indudablemente el Partido Comunista tenía muchos problemas, pero también, aunque yo no fui miembro del partido, reconozco que también tenía sus cosas en las que era correcta su práctica. Pero ¿dónde estaba el problema central? Uno, el Partido Comunista Mexicano tenía una muy insuficiente caracterización del capitalismo mexicano. Tan insuficiente que todavía por ahí, de principios de los años 70, decía, bueno, es que vamos a llegar al capitalismo. Algunos teóricos mexicanos incluso lo tomaban a broma, decían, bueno, pero si que este país era capitalista, lo sabía hasta justo Sierra, compañeros, ¿cómo apenas vamos a ser capitalistas? Y esto que parece una discusión meramente teórica o hasta teoricista, era una cuestión central, fundamental, porque define quién es el adversario, quién es el eje del proceso de lucha, etcétera, define todas las partes centrales de la estrategia, y si la estrategia está equivocada, estamos equivocados. La caracterización del partido por insuficiente colocaba a los trabajadores en una posición secundaria, los obreros, que serían el núcleo fundamental para hacer la revolución social, en una posición secundaria, subordinada a la burguesía. Si la burguesía todavía puede desarrollar el país, pues apoyémosla, aliémonos con ellos, a una posición reformista. Estas ideas de entender mal el enemigo, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en los eventos más recientes, ¿no? Con la creación del 132, a partir de considerar que el enemigo sustancial era Enrique Peña Nieto, ¿no? Y de, no queremos que él llegue a la presidencia, pero no había una crítica de fondo acerca del sistema económico, acerca del sistema político, ¿no? Como algunas asambleas lo intentaron discutir al interior del movimiento 132 con esta como apertura democrática. Entonces, yo creo que eso es fundamental, o sea, entender qué parte es el enemigo y empezar a hacer un esfuerzos de trabajo hacia ello, ¿no? Pues claro, y todavía más limitado cuando se trata simplemente de una coyuntura electoral, ¿no? Es decir, ahí simplemente, digamos, la forma en que surge el 132, pues es una expresión que necesariamente se va a volcar en el proceso electoral inmediato, ¿no? Y sin mayor perspectiva, ¿no? Sin las posibilidades de ir más allá. Digamos que es una explosión de descontento, pero bueno, luego con el Partido Comunista Mexicano va a pasar una cosa muy curiosa. Prácticamente todas las organizaciones que van a surgir después, incluidas las guerrilleras, van a ser desprendimientos del Partido Comunista Mexicano. Y eso es algo que tienen ustedes que tomar en cuenta muy en serio para entender la problemática de la izquierda mexicana. Los trotskistas que salen en el momento en que hay la ruptura dentro del Partido Comunista Soviético con el trotskismo, los maoístas que van a salir después. La brigada, ¿no? También. Los grupos guerrilleros, por ejemplo, bueno, Lucio Cabañas fue miembro del Partido Comunista Mexicano y otros, ¿no? Bueno, pero ¿y esto, digamos, qué importancia podía tener? La importancia que podía tener es que mucho de la concepción y de la práctica de esas organizaciones que trataban de ser una alternativa a los problemas que presentaba el Partido Comunista arrastraban los mismos problemas y a veces peores. Es decir, no lograban ser esa alternativa de que ahora sí vamos a construir una organización sólida. Pero luego, agárrense ustedes, porque en los años 60 va a ocurrir un hecho fundamental, el 1 de enero de 59, un hecho fundamental que va a poner en crisis la estrategia de la Internacional Comunista, y es el triunfo de la Revolución Cubana. Y el triunfo de la Revolución Cubana y su paso al socialismo, como decía un viejo comediante muy divertido, nos dejó a todos súpitos. Porque ¿cómo era posible que en una pequeña isla, 90 millas de los Estados Unidos, un grupo de barbudos bajara y hiciera la Revolución Social, trajera ese relajo? La estrategia de los partidos comunistas queda profundamente cuestionada. También aclaro de paso que luego la estrategia de los cubanos fue muy mal comprendida y eso creó muchos problemas. Pero eso no tiene la culpa a los cubanos. Eso tiene la culpa a otros. El Che. Y entonces, cuando eso pasa, lo primero que es importante ahí es que va a obligar a una reflexión teórica más seria. Bueno, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué pasa con las tesis de que apenas el capitalismo en América Latina se está consolidando y todavía le queda un periodo largo de desarrollo de los países? ¿Qué pasó con eso? Si los cubanos ahí están. Bueno, esto va a traer un replanteamiento teórico y va a traer desde luego una crisis interna en los partidos. Pero en México va a ocurrir algo que es muy interesante, abusados. A ver si les suena conocido. En los años 60, todavía el maestro Narciso Bassols, gran camarada, pero gran camarada, Bassols tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de la introducción del marxismo y su difusión en México y en América Latina y muchas cosas más. Bassols, el general Cárdenas, Alonso Aguilar y algunos otros compañeros deciden fundar el Movimiento de Liberación Nacional. ¿Y qué era el Movimiento de Liberación Nacional? El Movimiento de Liberación Nacional no pretendía sustituir a los partidos. De ninguna manera los partidos son los que eran, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Popular Socialista, que habían fundado Bassols y Lombardo, y luego Bassols se salió, y se quedó Lombardo y lo hizo Partido Popular Socialista, y algunas otras organizaciones. Y no los pretendían sustituir. Entonces, ¿qué es el Movimiento de Liberación Nacional? Es un frente. Y es un frente que tenía como objeto el avanzar en algunas tareas de liberación nacional importantes que la Revolución Cubana había puesto ahí sobre la mesa. Y entonces podemos hacer el acuerdo, podemos participar en el Movimiento de Liberación Nacional sin renunciar a nuestros partidos para impulsar este programa. Y dos, podemos participar en los comités de base que se fundaron por todo el país, tuvo una extensión muy rápida y muy profunda, a condición de no utilizar esos comités de base para nuestros trabajos partidarios. Mi trabajo partidario, pues luego en el Partido Comunista donde yo milito. Los comités de base son para impulsar las tareas del MLN. Y anexo al MLN se funda el Comité Mexicano por la Paz. Obviamente la Revolución Cubana, la crisis de los misiles en el Caribe, etcétera, acercó la guerra a bombazos nucleares de una manera en que uno se acuerda y todavía se siente feo. Porque estuvimos en riesgo de salir volando todos. Y entonces esto da la legitimidad a un Comité Mexicano por la Paz en el que estaba la mujer de Narciso Bassols, doña Clementina Batalla, una geógrafa extraordinaria. Estaba Nacho Aguirre, un pintor mexicano de la Escuela Mexicana Clásica y otros agrupados ahí para impulsar las tareas por la paz. Bueno, hasta ahí estamos bien. Se logra que vengan, por ejemplo, Vilma Espín, la mujer de Raúl Castro y otros compañeros a participar en reuniones del MLN, participa Cárdenas, participa esa izquierda del PRI todavía nacionalista, algunas figuras de la época, el propio Cuauhtémoc muy joven, Cuauhtémoc Cárdenas, y tal, Carlos Fuentes, el maestro Víctor Flores Olea, Pablo González Casanova, que eran jóvenes. Hasta ahí estamos bien y va avanzando muy bien el proceso sin tratar de Octavio es del PPS y ahorita se pasa al PS. No, eso no, aquí no lo vamos a discutir. Bueno, estamos bien, vamos avanzando, se logra aglutinar una serie de fuerzas, hay comités por todo el país. Y para que vean ustedes lo que es la incomprensión y las torpezas, para 1964, bueno, el PRI postula a un sujeto siniestro, que es Gustavo Díaz Ordaz, a la presidencia de la República. Y el Partido Comunista, que no tenía registro ni lo tuvo nunca, decide lanzar la candidatura de Ramón Danzós Palomino a la presidencia de la República, lanzando el Frente Electoral del Pueblo, el FEP. Hasta ahí están en su derecho. Muchos suponer que hubiera elecciones, muchos suponer que ahí se pudiera ganar algo, pero en todo caso era su problema. Pero al calor de eso, el Partido Comunista decide tomar los comités de base del MLN. Y empieza la lucha feroz, en la que se desgarra el MLN. Alonso, Fernando Carmona y otros deciden separarse del MLN y Heberto toma la dirección del MLN. Heberto era un incipiente militante todavía, quizás su participación más interesante había sido en 64, asistiendo a los médicos que se habían movilizado por sus condiciones de vida y trabajo, un movimiento interesante. Y bueno, salen Alonso y ellos del MLN, dejan ahí está la dirección, hagan lo que quieran. Lo mismo se disuelve el Comité Mexicano por la Paz. Y esta incomprensión rompe el MLN. Claro, la historia del MLN está por escribirse. No hay textos. Lo mejor que pueden ustedes consultar es la colección de la revista Política, que era una revista así, un poco como el MLN, una revista Frente Amplio, que dirigía Manuel Martínez de Pardillas del Partido Comunista, pero que hacía Jorge Carrión, Jorge va a ser dirigente de la organización en la que yo estuve, Jorge venía del Partido Popular, y yo. Ahí se pueden ver los materiales e incluso la discusión que llevó a su disolución. Entonces el MLN que hoy se autonombra de esa manera no es como los requisitos de este MLN. No, porque hay algunos compañeros que estuvieron ahí, pero déjenme decirles una cosa final del MLN, para no detenerme sobre el balance, que es muy importante, pero ahí nace lo que es hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nacen las Fuerzas Populares de Liberación Nacional y después de un largo proceso, esos compañeros son los fundadores de lo que es hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros respetables, desde luego. Muy respetables, pero bueno, ahí perdimos una oportunidad muy buena de avanzar en una cuestión de frente sólida sobre otras bases. Pero bueno, las cosas son, como se dice, dialécticas, ¿no? Sale esta corriente del MLN, yo siempre digo de broma un poco que Bert se quedó ya nada más para apagar la luz, cerrar la puerta y entregar las llaves, porque ya no pasó nada más interesante con el MLN. Y esta corriente lo que va a hacer es, va a decir, bueno, pues al calor de la Revolución Cubana, ¿qué hacemos? Pues por lo menos vamos a sentarnos a estudiar el capitalismo mexicano. Y esta corriente a la larga va a fundar lo que se expresó a través de la revista Estrategia durante veintitantos años, y que esa revista es un trabajo teórico de 24, 25 años de analizar cotidianamente la realidad mexicana. Al calor de la tesis, así con eso abre el número uno de la revista, de que el capitalismo mexicano lo era desde hacía más de 100 años y de que el capitalismo mexicano era ya más un obstáculo al desarrollo del país que un motor que pudiera impulsar su desarrollo. En consecuencia, el capitalismo mexicano era el adversario a vencer. Pero había que conocerlo, había que entrarle para entender dónde estaban sus asegúnes, ¿no? No era tan fácil porque el Estado mexicano, por ejemplo, viene de una revolución. Y todas estas cosas que en América Latina hasta antes de la Revolución Cubana eran rarísimas, no existían. No lo hacía tan fácil desde el punto de vista teórico, pero ahí se va a expresar, digamos, y esta es la verdadera alternativa a los planteos del Partido Comunista. Es decir, la polémica con el Partido Comunista, una polémica camaraderil, que no tenía por qué ser a los insultos o a las descalificaciones, era, bueno, pues ustedes vienen el capitalismo a punto de llegar, y nosotros decimos que está a punto de morirse si queremos matarlo. Y esta era la discusión de muchos años. En esta discusión se estaba cuando nosotros, y yo quiero con esto concluir mi comentario, vemos venir las condiciones ideales para cambios serios hechos por los trabajadores. Miren, para mediados de los años 70, ya la CTM no tiene telefonistas, no tiene al ESME, glorioso sindicato, no tiene al sindicato de nucleares, hay presencia de la izquierda en petroleros, en mineros, es decir, Fidel Velázquez, aquel líder legendario, líder entre comillas, de estilo violento, cuando cae su charro en telefonistas y cae, no es que se vaya, es que cae, dice, ahora sí, el sindicalismo independiente es una realidad. Dicho en otras palabras, ya nos jodió la izquierda y ya se nos metió a los sindicatos. Y efectivamente ahí estábamos. Bueno, el que habla era hasta el abogado general del sindicato de telefonistas. No, andábamos por allá arriba. Y sentíamos que teníamos condiciones para plantearnos otro tipo de cosas. Bueno, pero no nomás nosotros las veíamos. Lo veía el adversario. Y el adversario, ¿qué hace? Ahora van a entrar ustedes a comprender la época que a ustedes les toca vivir. El adversario dice, pues sí, nos están comiendo las gallinas. Y ahí van. ¿Qué hacemos? Pues una reforma política preventiva. Dicho en términos claros, vamos a sacarle la presión a la olla. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo resumo con proceso, desde luego, pero se lo resumo en esto. Vamos a jalar a la izquierda que está metida en los sindicatos, en el campo, en el movimiento estudiantil. Vamos a meterlos a un espacio políticamente muerto. El Congreso de la Unión. Les vamos a abrir el Congreso de la Unión. Que sean diputados, senadores, unos puestecitos ahí, con buenos sueldos. Van a salir en la tele y su familia se va a sentir orgullosa. Todas esas babosadas. Van a pensar que avanzan. Sí. En un espacio políticamente muerto. El Congreso en México siempre ha sido un espacio muerto y no pasa nada, son levantadedos. Con buenos sueldos y tal, y reflector. Pero les vamos a poner una condición. Abusados. No se van a meter con los trabajadores. Si se meten a hacer política entre los trabajadores, se mueren. Y entrenle. Y bueno, de mis frustraciones, yo decía, el Partido Comunista tenía un trabajo, les digo que tenía aspectos muy positivos que no tengo por qué negar. Tenía un trabajo de muchos años en muchos sectores del movimiento obrero y en el movimiento magisterial, clandestino, muy bien piloteado, y que incluso no era fácil, siendo miembro del partido, ingresar a él. O sea, ya podías haber sido el sindicato, el del abogado de los telefonistas, tenía mucha experiencia en el movimiento obrero, tenía que pasar una larga época y muchas pruebas en el Partido Comunista para tener acceso a eso. Y ese era un trabajo bueno, estaba bien. Digamos que había que hacer más de eso, muchas cosas más, pero eso era inobjetable. Y eran obreros disciplinados, les digo, porque algunos de ellos fueron amigos míos, camaradas, entrañables. Algunos que incluso, por ejemplo, habían ido a estudiar obreros a la Unión Soviética, que tenían una formación política y un orgullo de partido, y una cosa verdaderamente que impresionaba. Y bueno, uno dice, eso está bien, eso yo no lo puedo objetar, eso está correcto, eso está muy bien. Bueno, por ejemplo, así conocí obreros en Zacatecas, por ejemplo, mineros. Y cuando viene la reforma política, nosotros dijimos, bueno, el Partido Comunista inmediatamente dijo, sí quiero. Nosotros dijimos, sí, pero no van a sacar lo que tienen abajo. Eso no lo van a sacar. Hagan los compromisos que hagan, no lo van a sacar. Eso lo van a mantener ahí. Pues lo sacaron. Dijimos, sí, pues ni modo. Y otras organizaciones, pero no solo lo sacaron y no solo sacaron la cara pública, sino que a los que no quisieron los denunciaron. Entonces dijeron, no, este cuate, este sí es de los que anda ahí, usado con él. Y entonces esa izquierda que se metió de esa manera a la reforma política, renunció literalmente a todo, a posiciones de principio, no, pues ya no somos leninistas. No, pues yo me acuerdo que hacía yo bromas, yo tenía entonces muchas tareas que vender la revista en mi organización. Y entonces me decían, pues en el festival de oposición, que era la revista del partido, o sea, hacía anualmente un festival muy grande, venían incluso editoriales de otros lados, de otros partidos de América Latina, de Europa y tal. Y entonces me decían, tienes que ir y vender la revista ahí. Y les decía yo, pues es que yo lo que no estoy seguro es si admiten propaganda comunista, compañero. No sé si me van a dejar entrar. No, te voy y la vendo. Bueno, voy y la vendo. Total. Pero las cosas así, dos, se renuncia a algo que a mí me parece terrible, y se sustituye el esquema clásico, si ustedes quieren, podemos discutirlo, pero el esquema clásico de organización de los partidos comunistas siempre fue comité de barrio, comité de fábrica. Así es. O sea, usted pertenece al barrio tal, a Santa Cruz, y ahí hay un comité de barrio, o más comités de barrio, y usted milita en un organismo de base de esos, o si usted obrero en un comité de base de su fábrica. Y en la universidad, bueno, había células que todos sabíamos que existían, la célula Marx en la Facultad de Filosofía, etcétera, que eran muy viejas, ahí estuvo Pepe Revueltas y muchos. Y bueno, dijeron, se acabó, ya no queremos, el trabajo en células comportaba la militancia profesional. Ya no queremos profesionales de partido. Ya no hay. Ahora, usted va a ir y bueno, nos va a ayudar a que convence a otro de que vote por nosotros y a repartir la fuerza del sol. Y esa militancia laxa, ¿no? Me parece todavía más terrible el haber suprimido la escuela de cuadros. Los partidos de izquierda, todos, y sobre todo el Partido Comunista, tenían una buena escuela de cuadros. No lo niego. Y era buena incluso porque los republicanos españoles, comunistas y de izquierda que vinieron a México, se prestaban a ir a trabajar ahí, a dar tareas de formación. Eso era muy bueno. Bueno, eso se suprimió, ya no hay escuela de cuadros. Y entonces el militante del PRD normalmente es un gestor. En el mejor de los casos, vamos a la delegación a ver si el agua, si la banqueta, y ya no el cuadro de partido especializado, ¿no? Que los partidos comunistas trabajan sobre frentes, ¿no? Ni con ideología, ni principios, no, ni nada. No. Sí, a mí siempre se me hizo muy raro cómo es que desaparecieron los comunistas del PRD así. Bueno, como pero por arte de magia. Yo cuando vi ese proceso de formación me asombré porque llegaba uno a las reuniones y le decían, ponte abusado para que no nos ganen los comunistas. De veras que no nos ganen los comunistas. ¿No? Entonces, ¿con quién? No, pues es que mire, estos vienen del PRI. Vamos a un corte aquí en Papel sí. Revolución Radio. Uh-huh. Imprimiendo lucha y organización. Regresamos en unos minutos. Frente Oriente, proletario y combatiente. Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, de cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Frente Oriente, proletario y combatiente. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby.

A partir de la insurrección campesina fallida, en El Salvador, el partido político de la clase dominante es el ejército. Es el ejército y es el partido del que salen los cuadros para llenar el Estado. Y todo es el ejército, ¿no? La policía, todo, todo, ¿no? Y, de todas maneras, esa brasa que sembraron los comunistas como Farabundo Martí y otros, tiene base social y van desarrollando, de un lado, un partido comunista muy eficiente. Para la época de la insurrección dirigido por Chapicanda, es un partido comunista con base social y muy combativo, que no renuncia a sus posiciones de principio antiimperialista, tal. Se va desarrollando el Partido de la Revolución Socialista, que es el que encabeza Cayetano Carpio, Marcial y otros compañeros. Y ellos, digamos que son de influencia más maoísta, y con una tendencia, digamos, militar, y van desarrollando buenos cuadros militares. Luego ahí va a ocurrir un hecho terrible. Esta organización en un determinado momento está muy dominada por una desviación propiamente militarista. Es el asesinato del compañero Roque Dalton, gran poeta, gran camarada, en una situación muy confusa, terrible, y eso mete a esa organización en un proceso prácticamente de disolución, que con mucho esfuerzo y mucha autocrítica logran superar. Y el Partido de la Revolución Socialista, dirigido por Villalobos, por Joaquín Villalobos, va a ser otra de las organizaciones que van a integrar el Frente. Más otras organizaciones que pertenecen al Frente, aliadas con organizaciones socialdemócratas que no se insurreccionaron, pero que estaban aliadas a ellos. Hay un intento de golpe de Estado por parte de los militares jóvenes, viendo el tamaño de la bronca que se venía, para darle salida al asunto. Falla ese golpe de Estado. Y eso va a abrir la puerta para que los escuadrones de la muerte, que ya actuaban en El Salvador, asesinen a Monseñor Romero, que era el arzobispo primado de El Salvador. Y con el asesinato de Monseñor, una cosa espantosa, ya no hay más solución que la guerra. Se desata la guerra. Se terminan las posibilidades de salida negociada, política, de la que ustedes quieren, y nos vamos a la guerra. Y la guerra lleva a los partidos a una posición de frente. El frente funcionaba así, y funcionaba correctamente, y funciona así. Es decir, los partidos con sus direcciones, en negociaciones y en discusiones de táctica y estrategia para llevar adelante la guerra, sin fusionar sus estructuras, sin disolverlas. Cada quien con sus estructuras militares y políticas. Y aliados al FDR, a los socialdemócratas, que ellos se mantuvieron en las ciudades actuando políticamente, pagando un costo altísimo. Los asesinatos de compañeros del FDR fueron brutales, brutales, pero se mantuvo la insurrección en esas condiciones, y el aporte político del Frente en su práctica, a mí me parece central, me parece que hay que estudiarlo. El Frente insurreccionado en la montaña, etcétera, tenía cursos de formación política verdaderamente importantes. Narro uno que a mí me parece hasta conmovedor. Están prácticamente a punto de tomar el poder cuando se derrumbe el socialismo en Europa. Y entonces el Partido Comunista es Partido Comunista, tiene que discutir eso. El Partido de la Revolución Socialista es Partido Socialista, tiene que discutir eso. Y tiene la tarea de la insurrección ahí, de ya prácticamente la toma del poder. Y hay que discutirlo, porque no discutirlo podía desintegrar el Frente y llevar a la derrota. Yo les digo a ustedes que en México hubo mucha cobardía y muchos comunistas no quisieron discutir eso. Y eso hizo un daño terrible. De plano dijeron, no le entramos a esa discusión. Punto. O sea, simplemente no le entramos. Y los compañeros salvadoreños, aún en la coyuntura tan crítica en que estaban, dijeron, le entramos. No tenemos por qué no poner el tema sobre la mesa y vamos a discutirlo. Conozco la discusión, me gustó mucho. Me parece una discusión seria, fuerte, de frente, aceptando problemas, errores, limitaciones, las consecuencias que se iba a tener. Una de las consecuencias terribles es que El Salvador prácticamente no tiene recursos naturales. Entonces, si ya no hay el petróleo de la Unión Soviética, el apoyo de la Unión Soviética, etcétera, entonces insurreccionarte era quedarte parado sobre una piedra, sin la posibilidad de darle viabilidad al proyecto económico para la gente. Frente a un bloqueo norteamericano, eso era terrible. Había que negociar la paz. Fue una decisión muy difícil. Muy difícil, a lo mejor ahí se cometieron en la negociación de errores y todo, pero no había de otra, ¿eh? O sea, no es que se quiera o no se quiera, no había de otra. Yo me acuerdo, por ejemplo, vinieron a México aquí a las negociaciones, vinieron incluso los torturadores y los asesinos más brutales, vino el Chato Vargas que le cortaba la cabeza a los compañeros con un machete, y se tuvo que aceptar la negociación con ellos. Ni modo. No era fácil desde ningún punto de vista, ¿no? Pero se le entró esa negociación porque no había otra posibilidad real. Pero no se renunció al proyecto de la transformación radical. Ni se disolvieron las estructuras, ni se dijo, pues ahora vamos a hacer un partido aquí para conversar y para ver en las elecciones qué apañamos y qué nos toca y quién pone más, un partido de cuotas, ni eso, ¿no? Hubo compañeros que tampoco pudieron regresar legalmente a El Salvador, porque no se disolvieron los escuadrones de la muerte, ahí están actuando, ¿no? Con una eficiencia espantosa, en serio, con información, con apoyo logístico de los norteamericanos, etcétera, ¿no? Tenemos nosotros que aprender mucho de eso. Yo les platico a los compañeros aquí, cuando yo veo algunas cosas de cómo funciona la policía, yo digo, Dios, parece que estamos viendo surgir aquí ese tipo de cosas, ¿no? En fin, yo digo que este proceso hay que verlo con todo cuidado. La clave, ¿dónde está? La clave está en que se tiene bien pilotadas las organizaciones en el seno de las masas. Esa es la clave. Cuando no se tiene eso, todo lo demás es efímero, es un espejismo. Y aquí se podía ir, se podía retroceder, se podía avanzar a condición de tener un trabajo serio entre la gente, muy serio. Incluso con sectores no de izquierda, pero bien piloteado. Y en ese sentido, a mí me parece que la lucha en El Salvador ha sido ejemplar, se tiene la dirección del gobierno, pero bueno, eso es una cosa, eso está bien, es de momento, se puede o no tener, pero se tiene la dirección de la gente y eso da una enorme confianza. Y da una enorme confianza en la capacidad que se tiene de entender al adversario. Eso es lo que a mí me parece. Y eso a mí me parece, por eso me salté el caso de Nicaragua, me parece que hace una diferencia esencial con Nicaragua. En Nicaragua esas discusiones fueron de menor nivel, con más problemas, con más errores, y llevaron a la derrota. Y ha costado mucho trabajo recomponer las fuerzas. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si no se trata aquí de que tal grupo ceda sus posiciones y tal. Vamos viendo cuáles son las tareas comunes. Vamos estableciendo mecanismos de comunicación y de intercambio de información. Vámonos respetando. Como un primer paso, es nada más un primer paso. En un largo proceso unitario, la unidad no se hace, porque así como decía algún de los fundadores del PRD, nos vamos a unir hoy o vamos a seguir discutiendo. Bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Sobre la base de posiciones de principio, de una correcta comprensión de la realidad, sobre un trabajo correcto con la gente, de verdadera vertebración con la gente, y sobre entender que no vamos a poder superar muchos problemas, a veces hasta de manera de ser, de un día para otro. No va a ser así, tenemos nuestras prácticas. En El Salvador, Luis, a mí una cosa que me da mucha risa y con eso termino, como ya se los platico, distinguió una de las compañeras que eran de la zona campesina, de las compañeras que habían subido de la ciudad, porque las compañeras de la zona campesina se bañaban desnudas y las compañeras que venían de la ciudad no se bañaban desnudas. No tenían esas bonitas costumbres y entonces no había modo de convencerlas, decían, seguimos siendo, y se notaba muy claramente. Pero en todas esas cosas, en las pequeñas y en las grandes, es un proceso sano, un proceso sólido, el que puede ir cerrando las diferencias y el que puede ir haciéndonos en una práctica común, un trabajo común, y puede irnos abriendo la puerta de la construcción de organizaciones serias, sólidas. Yo me acuerdo, a veces eran hasta escrupulosos los salvadoreños, ¿no? Alguna vez vi un documento ahí del PRS. El documento era correcto, pero no lo firmaron los compañeros del Partido Comunista. Entonces mejor lo dejamos, pero si el documento es muy bueno, mejor lo dejamos, evitemos tener una fricción con ellos por una cosa como estas. Bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Esto es lo que a mi juicio debiéramos nosotros hacer. Ni creer que si ahorita por buena voluntad voluntaristamente podemos ser la unidad, ni despreciar esa tarea, ni creer que es fácil tampoco, no es fácil. Nos va a llevar nuestro rato, pero es la preocupación de todos los días. Pues bueno, nos da mucha claridad en torno a los procesos de construcción de izquierda, ¿no? En América Latina. Tal vez sería tema para un programa más amplio. Por lo mientras vamos con las compañeras, ¿por qué no nos das la introducción, Luis, de cómo conocemos a las compañeras y cómo se integran a este espacio radiofónico? Bueno, vamos a una rola, regresamos aquí a Papel Revolución Radio, imprimiendo lucha y organización. Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización. Papel Revolución. Regresamos aquí a Papel Revolución Radio, imprimiendo lucha y organización. Pues bueno, comentando con las compañeras, ya se presentaron. Después de esta como plática introductoria acerca de la organización, ¿cómo vemos las organizaciones a partir de lo popular, no? ¿Cómo nos conectamos con esta base social? ¿Y cómo vamos formando organización? Yo le comentaba a partes de los amigos que el problema que yo veía en mi barrio, en mi colonia, en mi familia, es que de repente las personas caemos mucho en estas diferencias y no podemos ni siquiera organizarnos para hacer una fiesta, ¿no? De repente, a pesar de que nos caigamos bien o que concurramos el mismo espacio laboral, educativo o demás, no tenemos la suficiente capacidad organizativa para, pues, yo traigo los vasos, tú traes los pomos, aquel trae los pollos y yo pongo el baile, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos generando estos procesos organizativos en las comunidades? No sé, bajo su experiencia, ¿qué ha habido? ¿Con qué se han enfrentado? ¿Cuál es la perspectiva de cómo vienen haciendo este trabajo de Radio Bocina? Bueno, pues, creo que como ya lo mencionaba aquí, no sé su nombre. Deep. Bueno, como él lo mencionaba, pues el camino es hacia la unidad, ¿no? Y en ese sentido, pues no estamos, me parece que educados para eso, ¿no? A nivel social. Y entonces, pues sí se complica o hace que sean complicados los, pues estos procesos de organización, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí todo va cayendo, pues ahí en la colonia, la verdad es que fue, el proyecto surgió a partir de un diagnóstico que hicieron algunas instancias gubernamentales, y es muy gracioso porque lo llevaron a cabo en las siete ciudades más violentas, ¿no? Su diagnóstico o su parámetro era que fueran las localidades más violentas y más inseguras del país, ¿no? En Ciudad Juárez, por supuesto. Y entonces en nuestra colonia cayó, ¿no? Habla muy bien de nuestra colonia, por cierto, ¿no? Y entonces, bueno, el caso es que cayó, estuvieron ahí haciendo un diagnóstico, esas personas, y al final ese proyecto fue, estaba coordinado también en parte por el Circo Volador, y entonces ellos dicen, bueno, además de hacer nuestro diagnóstico que se requiere o que nos están pidiendo dichas instancias, dicen, pues también vamos a hacer unos talleres para la colonia, ¿no? Y entonces impulsan un taller de cartonería y alebrijes y otro taller que era de radio, ¿no? Era un taller de radio por internet. Entonces justo ahí nos encontramos, ¿no? Coincidimos aquí León, otra compañera que ahora no ha venido, se llama Esme, y yo, ¿no? Entonces coincidimos, curiosamente, pues la convocatoria era abierta, el taller era libre y por supuesto nadie más de la colonia fue, ¿no? Nada más nosotros. Entonces pues ahí nos encontramos, fue el punto de partida, pues. Yo pues, bueno, más bien cada una tenía su trabajo por su cuenta, ¿no? Vivíamos en el mismo espacio, ¿no? En el mismo espacio, lo habitábamos, éramos vecinas y ni siquiera nos conocíamos, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en ese espacio, pues empezamos tenemos ese interés de la radio y empezamos a activarlo, ¿no? Y ha habido muchas dificultades, así bastantes, de todo tipo, pero pues al final está la intención, ¿no? Por un lado creo que es el interés personal que a cada una la llevó a llegar a ese espacio, y por otro lado el interés ya colectivo que se va formando, ¿no? Sobre la marcha. Entonces en la marcha, aunque sí ha sido difícil, hemos tenido muchas cosas y vamos a seguir teniendo, ¿no? Lo que nos mantiene ahí, pues, es eso, los procesos organizativos, ¿no? El estar es bien distinto, bueno, para mí ha sido, y se los he compartido a mis compañeras, que ha sido bien distinto. Yo he trabajado en muchos otros lugares, en Xochimilco, en Morelos, en Tlatelolco, en diferentes lugares, ¿no? Y apoyando otros grupos y demás. Pero ya participar en mi propia colonia, ¿no? Con mis vecinos, transmitir ahí en el kiosco de la colonia, hablar de los problemas de la colonia, conocer a las personas que viven ahí. Yo crecí ahí, ¿no? O sea, toda mi vida he estado en esa colonia. Entonces, da un sentido de pertenencia distinto que a mí me lo ha dado. Y por lo menos ahora yo, pues me siento más perteneciente y más comprometida en ese sentido con mi propio espacio de vida, ¿no? Con mi colonia, aunque no trabajo ahí, ¿no? O sea, no estoy mucho tiempo en mi casa, pues en mi colonia, pero el tiempo que lo estoy, me gusta pues participar en estos procesos, ¿no? Ponernos de acuerdo para hacer la fiesta. Ahora los domingos, ¿no? Que estamos ahí. Sí, yo creo que esta cuestión del trabajo comunitario, que es una noción que no se maneja, ¿no? Porque sí haces trabajo comunitario, pero en otras partes, no realmente en la comunidad a la que perteneces. Y bueno, el trabajo se fue formando, con un grupo que estaba interesado, o sea, nos autonombramos comunidad andante, y después surge todo esto que dice Angélica, ¿no? Pero más que nada la radio surge como una necesidad ante el incidente de la imposición de Peña Nieto, ¿no? Entonces vemos a la opción de la radio como una posibilidad de hacer frente a una situación ante los medios tradicionales que no nos permiten escuchar más que lo que ellos dicen. Entonces, para nosotros es importante estar como en la comunidad con algo muy rústico que son las bocinas, pero sí creemos que es importante que la gente de la comunidad escuche otras cosas que no es lo que se esté escuchando en Televisa, en TV Azteca, en la radio, ¿no? Queremos dar voz a ellos mismos y a nosotros mismos, o sea, nosotros somos parte de la comunidad y en ese sentido dar sentido a lo que nosotros tenemos de enojo, de emoción, lo que nos causa alegría, lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos mueve el alma, porque finalmente Olinka Radio es eso que somos nosotras mismas, pero sí preocupadas por la comunidad, ¿no? Entonces, sí es difícil porque no todos le entran al trabajo de cargar, de organizar las cosas, ¿no? Es un trabajo bien difícil hacer que otros se involucren por tiempos, por intereses, porque a lo mejor no les mueve lo mismo que a nosotros. O sea, el trabajo que estamos haciendo es desde Fomento a la Lectura, Huerto Comunitario, o sea, le estamos entrando a todo con la intención de que hay mucha necesidad de la economía, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente quiere trabajar y no te va a hacer caso de otra cosa más que lo que le interesa en ese momento, que es, pues yo necesito que me resuelvas la cuestión de la gestoría, ¿no? Que no tengo luz, que se está inundando mi calle, que mi hija está enferma, que necesito estar en un programa. Y a lo mejor a nosotros decimos, pues eso no es importante, pero para ellos sí. Entonces, hay que responder a eso, pero también como ir en paralelo trabajando otras cuestiones culturales, que es como la forma en que nosotros trabajamos, ¿no? A través de la cultura, porque políticamente no tenemos las herramientas como para decir, pues vamos a formar los cuadros, vamos a convocar asambleas, pues no le sabemos, pero sí queremos y tenemos la intención de hacer cultura y pues por ese lado le entramos. Y en ese sentido, la radio, nuestra radio tiene la intención de ser voz de todo lo que no se escucha a través de los medios tradicionales, ¿no? Pues, ¿con qué entusiasmo escucho estos proyectos? Yo he estado participando en proyectos de radio comunitarias y radios por internet durante muchos años y es notable su entusiasmo, me causan admiración porque verdaderamente durante muchos años hay pocas personas que encuentro con esa dinámica, con ese entusiasmo por hacer algo, ¿no? Como tú dices, la repercusión que tengo del trabajo en mi comunidad va tejiendo estos lazos de comunidades, ¿no? Que poco a poco las fuerzas del capital o las fuerzas represivas van como minando, ¿no? Te van diciendo, no, pues es que el vecino te está echando mierda, ¿no? Y van generando cuestiones en las cuales no podamos organizarnos ante cualquier embestida, ¿no? De la opresión. En ese sentido tienes mucha razón, porque los mismos vecinos te dicen, ¿cuánto te están pagando? ¿Quién te está pagando? A ver cómo. O sea, en su mente no cabe la posibilidad de que alguien haga trabajo comunitario. O sea, que le des tiempo de tu tiempo, o sea, que vayas y trabajes y que luego regreses sábado y domingo y le dediques tiempo a tu comunidad. O sea, en la mente de la gente no es comprensible que alguien haga algo así. Y por eso es importante hacerlo, ¿no? O sea, claro, a pesar de todo eso, es importante hacerlo. Y pues, como no teníamos recursos, porque la verdad no teníamos nada más que, por ejemplo, Angélica puso su, computadora, la cabina es en mi casa, y dijimos, pues, ¿qué hacemos? Pues, se presenta la oportunidad de meter el proyecto a CEDEREC. Y dijimos, sí, vamos a meterlo, aunque sea una cuestión institucional, pues también es, hay que también aprovecharlo, ¿no? Y pues afortunadamente ganamos y ahora ya tenemos bocinas, bocinas, computadora, o sea, todo el equipo, no somos expertas en comunicación, pero sí tenemos la intención de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, claro. ¿En qué colonia están ustedes haciendo la difusión? Pues es la colonia Ampliación Santa Marta Catitla. Ajá. Que, o sea, Santa Marta Catitla es un pueblo originario, ¿no? De hace más de 500 años que están ahí. Pero justo donde nosotras vivimos es la ampliación, ¿no? Que es cerca del Faro de Oriente. Okay. Hacia el Metro Peñón Viejo, ¿no? Hacia el norte de la en frontera calzada. Con Texcoco y Nesca. Ajá, entre Zaragoza y la Texcoco. Y la Avenida Texcoco, al, ¿no?, lado de Perla Reforma y, ajá, esa. De hecho estamos a una calle de Nesa, ¿no? Bueno, a sí, unas calles. No. Estamos a unas calles de Nesa, de pues sí, de Nesa de un lado, del otro lado, bueno, pertenecemos a Iztapalapa, y justo lo que limita la colonia, pues es, o el límite de la colonia, es en donde está el Faro de Oriente, ¿no? Del Faro de Oriente hacia Guelatao, hacia Cabeza de Juárez, uh-huh, es donde, uh-huh, pues es lo que es nuestra colonia, ¿no? Uh-huh. Y precisamente también estamos vinculadas al Faro de Oriente, tenemos un programa semanal, nos han dejado un programa ahí, cuando nos quedamos sin bocinas y sin nada, que no teníamos nada de nada, nos vinculamos al Faro de Oriente, ellos tienen una radio, pues radio independiente, o bueno, un espacio. Pues es la radio del Faro, ¿no? Pero transmiten por FM, ¿no? En 90.1. Y la señal es bien local, ¿no? O sea, la antena de Radio Faro es muy poca potencia. Entonces, se escucha en las colonias cercanas al Faro, ¿no? Entonces, pues en nuestra colonia se escucha y así como tres colonias alrededor se escucha. Entonces, pues sí, es muy local el asunto, pero también está muy chido, ¿no? Porque al final nos permite estar también en FM, ¿no? Que algunas personas nos escuchan por ese canal, transmitimos a la vez por internet, ¿no? También para, o sea, pues no olvidándonos de lo global, ¿no? Luego tenemos a gente de Izcalli, de Cuautitlán que nos está escuchando, ¿no? Y ya aparte, estamos ahora, tenemos un mes, bueno, tres semanas, que estamos trabajando ya como radio bocinas todos los domingos en el kiosco de la colonia, ¿no? Bueno, la idea es también en el huerto y en otros puntos de la colonia, pero eso ha detonado una dinámica distinta en el barrio, ¿no? En la colonia. Es una colonia pues totalmente popular, transmitimos, el kiosco está a un lado de la lechería, atrás del mercado, ¿no? Que los compañeros de Frente Oriente ya fueron allá y nos apoyaron en esa transmisión. Entonces, pero ha activado una dinámica también en la comunidad distinta, ¿no? Porque pues ya ahora, en cuanto llegamos, ya están ahí señores esperando a que transmitamos, ¿no? Este domingo llegamos y un señor le dice a otro, no, hace 8 días hablaron de... ¿no? Y, o sea, como es bien distinto lo que está activando, ¿no? Este domingo igual fueron muchos niños y niñas con sus papás, con sus mamás, un señor llegó hasta con su banquito, ¿no? Entonces, de pronto sí ha estado moviendo, o se han empezado a mover cosas ahí. Y sí, pues, porque en ese sentido, Angélica, pues mencionar que los ejes que nos mueven como radio son tres, ¿no? Principalmente, que es los jóvenes, las cuestiones ambientales y la recuperación de la memoria original, ¿no? O sea, por ejemplo, en la transmisión pasada se habló de todo lo que es la ofrenda, pero ¿por qué no les dices algo en Nahuatl, ¿no? Que es algo que trabajamos en la radio. Bueno, sí, justo en la radio también, una de nuestros elementos también importantes, pues es la recuperación de los pueblos originarios, ¿no? Y de nuestras raíces, pues en ese sentido. Entonces, hablamos a veces un poco en náhuatl, ¿no? Yo he estudiado un tiempo eso, y entonces empezamos a hablarles, ¿no? Y entonces fue como muy particular que este domingo estábamos explicándole a los chavos, bueno, a los niños, ¿no? Sobre todo, y a las mamás que estaban ahí, pues, escuchando a los papás, el significado de la ofrenda, ¿no? Algunas palabras en lengua náhuatl, pusimos música en náhuatl, ¿no? Una que otra canción. Y les decíamos a los niños y ellos decían, ¿qué es eso, no? O sea, ni siquiera sabían que era un idioma ni nada, no sabían nada del asunto, ¿no? Entonces, de pronto les digo, bueno, es que justo el país donde viven o donde vivimos, ¿no? México, pues viene de México, ¿no? Que es en idioma náhuatl, y les empiezo a explicar. Y les empiezo a preguntar, bueno, ¿pero qué significa, no? ¿Qué creen y todo? Y entonces en eso se acerca un vecino de la colonia que trabaja ahí. Que por cierto es el de el puesto de verduras, ajá, que, o sea, es muy bromista con las personas que van y compran, pero fue muy emocionante porque él nunca sale de su puesto. Ajá. Y hoy, a través de toda la transmisión, y que dice, alguien está hablando de lo que yo hablo y cómo yo hablo, y se acercó, ¿no?, hasta la transmisión, y ya está, quiere llevarnos a otras personas a que va a hablar, van a hablar náhuatl. Ajá, entonces llegó justo Don Juventino, se llama, y entonces llegó ahí al kiosco, ¿no?, y hablando en náhuatl, ¿no?, y entonces estuvo, pues, muy bueno eso. O sea, insisto, son como todas las cosas que empiezan a salir, ¿no? O sea, uno llega ahí, llegamos, nos instalamos, empezamos a poner música, a poner nuestras rúbricas, ¿no? Nuestro propio, como identificar, ¿no? El espacio, que nos escuchen y que estén identificando que algo pasa, ¿no? Es decir, que no somos el puesto de la esquina que está vendiendo los claro. discos, ¿no? Porque podría pasar. Sino que identifiquen que es una radio, ¿no? Y luego empezamos a hablar de distintos temas, ¿no? Bueno, cuando fueron los compañeros del Frente Oriente, pues hablamos de justo de esto, ¿no? La criminalización de la protesta social, demás. Entonces, que ellos, o que la comunidad, que quienes pasan, porque aparte quedamos de camino al metro, entonces también pasa mucha gente por ahí, ¿no? Entonces, quienes pasan, pues ya voltean y dicen, ah, hay algo ahí, ¿no? Uh-huh. Hay algo ahí. Y entonces se ha generado una dinámica. Bueno, tan interesante como decir que estamos en contra de la represión y pedimos permiso a los del módulo que nos den luz, que son los oficiales, ¿no? Y también los oficiales están ahí escuchando toda la transmisión. Y también pues decimos abiertamente que estamos en contra de la represión, que apoyamos pues a los compañeros que están presos políticos por expresar sus ideas, pero los policías muy amablemente nos prestan la luz, ¿no? Ajá, entonces, claro, y escuchan todo el programa, ¿no? O sea, bueno, porque están ahí, pero también porque, o sea, digo, si no quisieran, pues no lo escucharían, uh-huh. ¿no? O no nos dejarían conectar, ¿no? Entonces, o sea, es que sí, es como un diálogo que ellos también necesitan, ¿no? O sea, están escuchando algo que también sienten y la gente siente, pero que no se atreve uno a dialogar. Entonces, para nosotros Olinka es como un espacio de dialogar con el otro que está ahí, que está ahí a lo mejor en silencio, pero que también quiere decir cosas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos como pues, generando, pero también como que nuestra posición es como muy clara, ¿no? O sea, sí estamos en contra de un gobierno que nos está reprimiendo de muchas formas, que nos está bombardeando con los medios de comunicación y que creemos que nosotros en nuestra limitada forma de ser radio también es como una forma de enfrentar este avasallamiento, ¿no? De los medios, y que es necesario darnos voz a nosotros mismos. Uh-huh. Y otro de los aspectos que a mí también se me ha sido o me ha sido revelador en estos momentos, ¿no? Que justo el domingo que escuché eso que comentaron los señores, porque son señores adultos mayores, ¿no? O sea, no les hemos preguntado su edad, pero ya son. Son bastante grandes, ¿no? Y entonces justo ellos pues son ajenos a esta tecnología del internet, ¿no? Nosotros transmitimos desde el kiosco con radiobocinas, ¿no? Pero al mismo tiempo lo transmitimos por internet, ¿no? Y entonces eso, ¿no? O sea, para mí fue como también muy evidente la brecha generacional que hay, ¿no? Y que entonces ese espacio ya abrió un punto de encuentro y de diálogo con ellos, ¿no? Particularmente con ellos y con muchos otros que en nuestra colonia seguramente no tendrán acceso a internet, ¿no? O aunque lo tengan, pues no ubican esto de radio por internet, ¿no? Sino que pues más bien están en otras dinámicas, ¿no? Y entonces ya el estar ahí con la bocina, con los talleres, porque también es parte de lo que hacemos mientras estamos transmitiendo, son 2 horas de o más de transmisión que estamos ahí con los micrófonos y demás, también estamos dando un taller simultáneo, ¿no? De distintas. Y con está el mercado también, que han sido invitados, y también invitamos, por ejemplo, a proyectos independientes, porque una de las propuestas es el consumo local, ¿no? Creemos que también eso tiene que ser trabajado, y bueno, desde el que está vendiendo el pan ahí en el puesto, las mesitas, ¿no? Pues también pues promover lo que sucede en la colonia, ¿no? Que nos demos cuenta de que existimos, que somos y que estamos, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta de que estamos ahí y establecer esos diálogos, esas miradas, ¿no? Ajá, sí, creo que esa parte es así, bueno, para importantísima, ¿no? El ser un reflejo, o sea, también creo que la radio es un reflejo, ¿no? Entonces, o eso ha sido ahí en la colonia, ¿no? O sea, es un reflejo de quienes vivimos ahí y lo que vivimos ahí, ¿no? O sea, las problemáticas que hay ahí, digo, en nuestra colonia particularmente la falta de agua es terrible, ¿no? Hay una época en la que el huerto comunitario se secó debido a la falta de agua, ¿no? Entonces, poner eso sobre la mesa, ¿no? Y que hay espacios para dialogarlo y para hablarlo y demás, me parece también que es importante. ¿Tiene programación todo el día? ¿Tienen programación todo el día? No, ahora solamente los martes transmitimos desde el Faro de Oriente, ¿no? Pues ya nuestro programa semanal los martes. ¿A qué hora? A las 7:30, de 7:30 a 8:30 de la noche. Es una hora que estamos ahí desde el Faro de Oriente, tanto por Ustream como por FM, ¿no? En la señal. Y los domingos de 12 del día a 2:30, 3 de la tarde, estamos en el kiosco. Ok. En estas formas de cómo van tejiendo la comunidad, de cómo se van enfrentando estos problemas cotidianos, ¿no? Yo desde mi perspectiva, creo que han subvertido la intencionalidad del programa en sí, ¿no? O sea, como lo estaba platicando, era como esta visión de quien quiere venir a imponer cultura, de quien quiere como ir a iluminar, ¿no? Al pueblo, a la banda, ¿no? Y al contrario, ustedes tomaron estas herramientas, de alguna manera primeriza, y lo transforman en algo propio, ¿no? Que creo que es lo importante, ¿no? O sea, algo la otra vez decían así, que hay muchas personas que van a otro lado y dicen, no, pues es que tú deberías ser de esta manera y de esta otra, ¿no? Con esta intencionalidad al menos de reducir la violencia, ¿no? Pero entienden la violencia como un hecho aislado, ¿no? Que no forma parte de unas condiciones específicas, ¿no? Y nosotros cuando lo tomamos como siendo parte de una comunidad, vamos desarrollando estrategias para resolver nuestras necesidades, que puede ser tal vez la violencia o no, pero en este tejer organización, tejer comunidad, vamos solventando nuestras necesidades. Tal vez no es prioritaria la violencia, ¿no? Como comentabas, es prioritario el agua. O sea, pues ¿por qué nos madremos? Pues porque no tenemos agua, no tenemos las necesidades básicas resueltas, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo van? ¿O con qué otros problemas se han enfrentado, al menos en esta comunidad? Bueno, mira, el primer problema es nosotros mismos como proyecto, ¿no? O sea, como lo decía Angélica, nuestras personalidades están siempre en juego, ¿no? Y sí, ese construir la unidad entre tres personas que, o sea, somos poquitas, es difícil, pero lo que nos mantiene es como el proyecto, o sea, ¿qué queremos? Pues hacer trabajo comunitario. ¿Qué queremos? Pues trabajar a través de la radio. Y hay muchos problemas en la colonia, desde los líderes que te están bloqueando cosas o que no te dejan bajar recursos, o las mismas autoridades que, por decir, tenemos un huerto que nosotros promovimos y que iba muy bien y que, pues, simplemente porque ellos no funcionan, pues no hay agua y el famoso huerto está parado, ¿no? Que es algo fundamental para nosotros. Creemos que una de las necesidades fundamentales es la comida, y en esa medida, si el huerto funciona, pues vamos, cualquier forma de que te quieran bloquear, la gente tiene que comer. Entonces, pues para nosotros el proyecto ahorita está, del huerto está parado. Tenemos chavos que se juntan en las esquinas y que ahí ponen su sillón, que es un fenómeno bastante interesante y en el cual creemos que debemos como meternos. O sea, es un grupo de chavos, sacan su sillón, sacan su sonido y dices, wow, tienen como más equipo que nosotros, ¿no? O sea, ¿y a qué se reúnen? Pues a fumar mota y a pasar ahí la noche, ¿no? Y hacen su fogata. Entonces, te encuentras con que también matan a la gente porque pues resulta que también está la familia michoacana y que de Nesa se pasa al distrito. O sea, problemáticas hay un buen, ¿no? Entonces, las autoridades, por ejemplo, también mencionamos a al jefe delegacional, que tiene un proyecto ahí en Cerro de la Estrella, ¿no? Que pues quiere transformar un espacio que es pues ahí hay ruinas arqueológicas importantes, es un centro ceremonial y él trae un proyecto de desarrollo que en realidad pues habría que ver si realmente es de desarrollo, ¿no? Entonces, pues si también nos metemos como en esas cuestiones y los problemas de Iztapalapa y en especial de Santa Marta, pues van desde que si no hay agua, que si la basura, que si la inseguridad, los problemas tradicionales de esta Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues nosotros solamente somos como un granito y hacia qué le apostamos, pues a que la gente despierte esa inquietud a través de que nos esté escuchando cada 8 días y se acerque y que pues todas esas inquietudes que también nosotros tenemos, ellos sean capaces de expresarlo, ¿no? Entonces, en el proyecto viene pues la cuestión de un encuentro de radios independientes y pues que la gente se involucre, ¿no? Eso es como a lo que le apostamos, a que la gente se apropie de la radio. Claro, ¿no? Tomar los espacios que sean nuestros, ¿no? Y ahorita que me comentabas precisamente que el jefe delegacional está invirtiendo millones de pesos en el centro de Iztapalapa, cuando colonias originarias de Iztapalapa no tienen un servicio básico como es el agua, ¿no? Y no porque no haya agua en esa parte de Iztapalapa, de hecho, mi familia es de la metropolitana, o sea, de ahí al ladito, y hay agua suficiente, ¿no? Hay algunos pozos antes o después, sin embargo, lo que falta es la estructura que conduzca el agua, ¿no? Y también en ese sentido me parece importante como la parte organizativa, ¿no? O sea, sí hay ese, vaya, a nivel político o administrativo, ¿no? Que pudiese caer en cualquiera de los dos este caso del agua. O sea, si bien es una parte por ahí, también ahí está la contraparte, ¿no? Es decir, que somos nosotros, ¿cómo y nosotras, nos organizamos, ¿no? Las que vivimos ahí, los que vivimos ahí, ¿qué estamos haciendo para resolverlo, ¿no? Entonces, desde cuando fue una época de mucha sequía ahí, la delegación mandaba pipas y la gente se robaba las pipas, ¿no? Y, o sea, cosas feas, ¿no? O sea, en ese sentido, muy, muy adverso, ¿no? Muy individualista el asunto, muy... no te toca, ¿no? O sea, muchas cosas así. Entonces, ¿cómo ir generando, ir sembrando una semilla, ¿no? Que sea la inversa, ¿no? Es decir, que empiece de la colectividad, ¿no? De decir, esta es nuestra radio, son nuestros medios, es nuestro espacio, ¿no? Empezar a generar desde la misma palabra esta colectividad, ¿no? Sembrarla con hechos como la radio, como el huerto comunitario, ¿no? Cuando se cosecharon ahí lechugas, acelgas y demás, repartirlos, ¿no? Uh-huh. Pero la gente no los quería porque decía que estaban regados con aguas tratadas, ¿no? Entonces, y pensaban que les iba a salir un tercer ojo. Entonces, ¿cómo poder insisto, en eso del espejo, ¿no? O sea, reflejándole a la gente, bueno, si eso es lo que... el discurso, ¿no? O es la realidad, las autoridades no están resolviendo y no lo van a hacer, ¿no? Digamos. Pero ¿qué hacemos nosotros, no? O sea, ¿qué sí podemos hacer y qué estamos haciendo nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una colonia en Iztapalapa y lo hemos comentado ahí en la radio, ¿no? También, que ante esta carencia de agua, en las escuelas les cobraban una alta cuota a los papás, ¿no? Para una pipa por semana o diaria. Debería ser diaria, ¿no? Bueno, el caso es que pues les cobraban una alta cuota a los padres de familia y a las mamás, ¿no? Que son las que más acuden. Entonces, pues lo que hicieron en coordinación con un proyecto de la UAM Iztapalapa fue que instalaron un sistema de recuperación de agua pluvial, ¿no? De la lluvia. Así, entonces, ahora ya la escuela primaria, es una escuela primaria, en Reforma Política me parece que está, la colonia, o la escuela, y entonces, bueno, el caso es que justamente tienen ahora un sistema de captación de agua de lluvia, y con eso han resuelto la necesidad de esa escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos activarnos, cómo podemos trabajar en colectividad, ¿no? Para ir imaginando y ir accionando formas de resolver nuestros problemas, ¿no? También en ese sentido va nuestra radio, ¿no? O la línea pues que queremos activar también es eso, ¿no? El poder sí informar, comunicar, ¿no? Por eso este sentido de la radio, ¿no? De difundir, de decir cosas que no hay, que no se dicen en los medios comerciales, claro. Y que pues nunca se van a decir. Entonces, sí pasar la información, decir, hablar y todo, pero también que sea un reflejo y que sea un detonador de organización, ¿no? Que podamos, a partir de los que llegan al kiosco, pues empezar a discutir y a trabajar, bueno, cuáles son las preocupaciones y las necesidades sentidas, ¿no? Y entonces, imaginarnos colectivamente cómo lo podemos resolver, ¿no? Y ponernos a trabajar en eso. Pero también, sobre todo en el sentido de esta recuperación original, ¿no? O sea, no podemos ser si no sabemos quiénes somos. Sí. Entonces, a partir de esta... del náhuatl, de por decir que el gran cerro de Tepopulco que nosotros conocemos como el Peñón, o sea, o qué significa Santa Marta, ¿no? O sea, que les puedas decir ahorita, ¿qué significa Santa Marta? Bueno, Acatitlán, ¿no? Acatitlán, Santa Marta Acatitlán. La colonia Santa Marta Acatitlán. Bueno, Acatitlán es del náhuatl y significa entre carrizos, porque justamente era una zona que estaba a la orilla del lago, ¿no? Y entonces a la orilla del lago, entre el agua y la tierra, crecen los carrizos, no, que en náhuatl se dicen Acatl, ¿no? Y entonces Acatitlán pues significa entre carrizo, porque en ese lugar geográfico estábamos, ¿no? Entre puros carrizos. Y por ejemplo, esta parte es súper así, ¿no? También bien, bien importante que ha sido, porque el metro pues es Peñón Viejo, pero y el cerro es conocido como el Peñón Viejo, pero en náhuatl está su nombre, ¿no? Que es Tepepulco. Y el Tepepulco pues ya existía desde hace más de 500 años, ¿no? Y hace 500 años así lo nombraban. Y entonces, bueno, significa como el gran cerro, como un gran cerro. O sea, pero no solamente es el sentido de saber significado, sino el sentido completo, la cosmovisión, que es este equilibrio entre la madre tierra, tú como individuo, y tu interrelación con los otros que también son animales, que también son plantas, y que es el conjunto, o sea, la madre tierra. Entonces, todo eso, y junto con la colectividad, es como recuperar ese sentido, ¿no? Porque el egoísmo está así como muy, así como enraizado. Yo creo que no está enraizado, porque nuestras raíces no eran así, ¿no? O sea, nuestras raíces eran... Más bien como lo que nos han dejado, y como los medios van hacia el individualismo, ¿no? Lo que te decía, nadie en su cabeza puede decir, o aceptar que dices, haces trabajo comunitario, en lugar de que tú te tomes tu día y te dediques ahí en tu casa a hacer lo que sea. No, lo dedicas a la comunidad. Entonces, la gente ha perdido como, o ha, olvidado que nosotros hacíamos tequio, ¿no? Claro, el tequio. El tequio, y que ese tequio es un trabajo en equipo, claro, ¿no? Y que ese beneficio y ese trabajo es para el bien colectivo. Entonces, todo eso es como recuperar nuestra memoria, ¿no? Entonces, el náhuatl es como, lo que hablas y cómo lo dices, es como tu forma de apropiarte del mundo y cómo lo ves. Por eso es importante para nosotros recuperar esto, ¿no? Uh-huh. Y pues, bien padre, el domingo, pues los chavitos, decía una niña, ya, nos despedimos. Oye, no, pues muchas gracias, porque yo no conocía de esto. Entonces, como que dices, bueno, lo que estamos haciendo tiene sentido, porque está cayendo, pues en cosa, en tierra fértil, ¿no? Y no solamente los niños, sino también las mamás, así como impresionadas, ¿no? Entonces, creo que nuestro trabajo, aunque es muy humilde y no somos comunicadoras, ni mucho menos, tenemos muchas carencias, creemos que sí, este trabajo comunitario es importante y vital, o sea, el realizarlo, ¿no? Sí, realmente, o sea, sí hacer trabajo comunitario, sí hacer trabajo político, sí denunciar, pero a partir de ese trabajo de donde somos. Y ya para terminar, ¿cómo, en esta idea que me decían de vamos imaginando cómo resolver nuestras necesidades, ¿no? Podemos ser una colectividad, podemos ir tejiendo esta colectividad y planteémonos posibles soluciones, ¿no? Distintas a lo que ya está planteado, y tal vez por ahí podamos encontrar un nuevo camino. ¿Cómo imaginan ustedes el crecimiento de este proyecto a futuro? ¿Cómo se vislumbran en los próximos meses o en el próximo año, ¿no? Pues por principio de cuentas, ya nos estamos apropiando de Don Juventino, que va a tener un espacio ahí, y que, porque es un lenguahablante del náhuatl, entonces, darles espacios a los chavitos, ¿no? Que descubran que la radio es una forma también de que ellos estén, y pues por ahí andan otros compañeros, como perdidos, pero que están ahí, pues, y que se unen a veces desde cargar mesas, tablones, sillas y todo eso. ¿Y qué queremos? Pues que la gente se involucre, ¿no? Pero para eso, pues, nuestro proyecto así hacia donde vamos es un encuentro de radios comunitarias. A lo mejor somos así como muy idealistas, pero creemos que si Televisa y TV Azteca tienen una cobertura por su poder, nosotros desde nuestra pequeña individualidad y pequeñez, unidos, podemos en un momento determinado, pues si hay un tema, una situación, que todos nos comuniquemos y transmitir, ¿no? Entonces la gran cobertura que tiene Televisa pues va a ser contrarrestada desde nuestra pequeña individualidad en nuestras comunidades, ¿no? Entonces a eso le apostamos, a que desde las radios independientes podamos encontrarnos y ser como, hacer cobertura y pues en una medida sí responder a la gran fuerza que tienen Televisa y TV Azteca, ¿no? Claro. Sí, es esta idea de tejernos, ¿no? Tejernos como, pues como redes, pues, ¿no? Entonces en ese sentido eso de la, de como alianzas de radios, ¿no? Pues por supuesto ahí en la radio retransmitimos contenidos de otras, pues de otros compañeros que producen, ¿no? Y nosotros les retransmitimos, insisto, también por esa necesidad de, o sea, por un lado de llegar o hacerles llegar esta información a las personas que no tienen acceso a internet, ¿no? O que no se enteran por esos medios, que se enteren, ¿no? De lo que está sucediendo en otros contextos, ¿no? Y entonces, bueno, sí ser como esa red que pues que retransmite los contenidos, por ejemplo, los programas de acá de Nuestra Voz Radio, de alguna manera ser ese punto de enlace, ¿no? Y que quien no conozca Nuestra Voz Radio, pues que allá lo pueda escuchar o reescuchar algunos de sus contenidos por medio de nuestro esfuerzo, ¿no? De ese espacio, pues. Y por otro lado, o sea, por un lado es eso, ser un tejer una alianza, que creo que eso es pues parte fundamental. Y por otro lado también, ahorita que preguntabas eso, ¿no? Que cómo se ven como a futuro, pues yo creo que yo lo que quisiera ver es mucha más participación, ¿no? Sí, en pues ahí en mi colonia, ¿no? Que podamos organizarnos, que podamos hacer las fiestas más grandes, ¿no? Claro. Y sí, en ese sentido, ¿no? Pues como escuchar todas las voces también, ¿no? El que en la colonia y pues en todo el mundo hay muchas voces que escuchar, ¿no? Entonces que también esas voces puedan ser escuchadas, ¿no? Que podamos poner un grano de arena para que eso se escuche, ¿no? Que nos escuchemos. Los antiguos mexicanos, que la verdad nos basamos mucho en eso, en estudiar parte de la cultura, el sistema político, el sistema jurídico, el sistema económico de los antiguos mexicanos, entiéndase los que vivieron antes de, bueno, 500 años antes que nosotros. Entonces, justo de eso también hablamos en los programas. Y un punto que nos parece así medular o muy importante en este sentido es que todos los pueblos de la antigua Náhuac tenían una colectividad enraizada, ¿no? O sea, el sistema jurídico de los antiguos mexicanos está basado en la colectividad, ¿no? Lo que ahora le llaman usos y costumbres, que era el beneficio de la colectividad antes que del individuo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que lo que queremos también es justo activar la colectividad desde todos los puntos que sea posibles, ¿no? Y por los medios que se nos ocurran, ¿no? Imaginándonos ahí lo que se nos pueda ocurrir y llevarlo a la práctica, ¿no? No quedarnos nada más como en la palabra o en el discurso, ¿no? Ajá, en el discurso, que sí también es necesario, ¿no? Discutirlo, hablarlo, planearlo, leerlo, informarnos y demás, pero también que lo llevemos a la práctica, ¿no? Y entonces, pues, llevarlo a la práctica en donde vivimos, creo que sí. Y pues, o sea, sí utilizamos, no sé, la radio es un pretexto, pero tenemos el espacio de lectura, ¿no? Tenemos, o sea, los talleres, o sea, creemos que la radio por sí sola no va a crear ese acercamiento, sino los talleres para nosotros son fundamentales, y los talleres pueden ser desde animales prehispánicos, lectura en voz alta, tenemos ahí un pequeño acervo de libros, creemos que de buena literatura, pero leer por leer no nos va a traer nada, sino la lectura reflexiva y que sea con esta construcción colectiva, pues es lo que creemos que puede funcionar. Ajá. Y un punto más, bueno, que era la idea también que hace un momento mencionaba, es que el sistema de gobierno en la antigua Náhuac estaba basado en el diálogo, ¿no? En el tlactocan, o sea, el tlactocan es la forma en que se lo traducen como el gobierno, pero significa el espacio y el tiempo para hablar, ¿no? Tlactoa es hablar, entonces es el espacio y el tiempo para hablar. Entonces, justo se gobernaban a sí mismos de esa forma, ¿no? Hablando. Entonces, por eso también este vínculo con la palabra, ¿no? El poder abrir espacios donde sí se discutan, donde sí se hable, se digan los sentires, las percepciones, dialogue, lo que cada uno percibe y siente, y que al mismo tiempo podamos activar esa palabra colectiva, ¿no? Y entonces, pues que sirva para escucharnos, ¿no? Lo que decías hace rato, bueno, ¿cómo se imaginan soluciones o cómo se imaginan la comunidad? Bueno, yo me lo imagino un poco también con hilada a más semillas o a más comunidades. Sí, más comunidades, pero también, para empezar, pues más participantes de nuestra propia colonia, ¿no? Es decir, que nosotros digamos, bueno, hoy vamos a hablar de este problema, y ustedes qué dicen, ¿no? Ustedes cómo lo ven, ustedes cómo lo viven, cómo lo sienten, y que entonces podamos generar esas respuestas colectivas, ¿no? Y que entonces ese tlactocan, ¿no? Ese hablar y ese dialogar y ese discutir y demás, pues nos lleve a encontrar las soluciones, ¿no? Y nos lleve a crear la realidad que queremos, que es benéfica para la colectividad, ¿no? Pues, la verdad, mi admiración y mi orgullo. ¿Podrían repetir sus horarios y más o menos en dónde las podemos ubicar? ¿Qué macate? Que sí. En los días martes de 7:30 a 8:30 de la noche, pues nos pueden escuchar por internet. Entran al canal de Ustream, se llama, bueno, buscan el canal Radio-Andante, que es pues donde estamos transmitiendo en vivo, o están ahí algunos programas guardados, pues también ahí los pueden escuchar, ¿no? Retransmitir. Y los domingos de 12 del día a 2:30, 3 de la tarde más o menos, pues en el kiosco, si van a la colonia, kiosco cabina. Nos gustaría mucho que fueran y que pues también estuvieran allá y que pues que pudieran poner su voz también ahí, ¿no? En esas bocinas, que y si no pues ya les tomaremos algunos de sus programas de Nuestra Voz Radio para retransmitir ahí. Claro, si nos dan permiso. Y que insisto, estos actores que no escuchan por internet, pues que los escuchen, ¿no? Y por Facebook, ¿no? Ajá, y entonces, bueno, decía los domingos en el kiosco y además por internet también, en el mismo canal de Ustream, Radio-Andante. Y Facebook es olincaradio.radio-andante. Los miércoles en... No, los miércoles... Ahorita martes, no. martes y domingo. Martes y domingo, ok. Pues bueno, esto sería todo. Un placer tenerla. La alianza ya está hecha. Eso, denlo por hecho. Gracias por invitarnos. Esto fue Papel Revolución Radio, Imprimiendo Lucha y Organización. Los esperamos el próximo jueves en la misma hora a través de Nuestra Voz Radio. Sintonícenos para estar al tanto de las noticias que acontecen. Buenas noches. Papel Revolución. Sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto